Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, aquí una nueva reunión, ya sabéis, este espacio en el que conversamos sobre los temas candentes que ahora mismo rodean al programa. Y bueno, tratamos de encontrar soluciones a esos problemas que nos vamos encontrando en el camino o cuestiones que yo creo que merecen pues que debatamos entre todos. Ya sabéis que esto lo hacemos cada 2 meses, intentamos que sea un sábado porque es como el único momento que creemos que podría encajar, así que más o menos yo ya sé con cierto tiempo de antelación cuándo se van a celebrar. El problema es que vosotros no, lógicamente. ¿Qué ocurre? Creo que en esta ocasión atribuyo la poca convocatoria que hemos tenido, el poco éxito, a algún tipo de error mío, algún tipo de error técnico, porque no sé si es que el enlace solamente ha dejado entrar a un número determinado de personas, si es que ha expirado por alguna razón que desconozco, si es que ha ocurrido algo en el mundo, algún evento social que yo como ser humano me he perdido, pero es verdad que hoy estamos muy poquitos, ¿vale? Y que me gustaría que los que vais a escuchar esta reunión luego en diferido, en esta ocasión más que nunca os pido que participéis en los comentarios de iVoox porque desgraciadamente es la única vía que tengo para saber vuestra opinión. Yo sigo pensando que este formato dentro de todos los que hay es el más óptimo y eficiente de cara precisamente a saber pues, vuestra opinión, qué pensáis, si estáis de acuerdo con algunas cosas, si no, si podéis sugerir otras. Pero a lo mejor hay otras maneras, no lo tengo claro. Entonces, si os parece un poco incómodo y violento incluso el tema de que estemos en directo hablando, que me estéis escuchando y yo qué sé, os puede dar corte, comentadlo, que no pasa absolutamente nada. Yo os insisto, porque lo digo siempre, soy una persona que además en mis interacciones diarias no soy del que está siempre levantando la mano, el que lleva la voz cantante, en absoluto. Yo soy de quedarme en un segundo plano, de observar, escuchar y si me siento cómodo es cuando realmente me atrevo a dar un paso al frente y puedo entender que ocurra algo parecido. Mira, de hecho ahora mismo está entrando un compañero, FP, yo creo que ya ha conseguido entrar al canal, falta que entre al canal de voz, no al servidor, pero es verdad que hemos tenido problemas. Dicho esto, vamos al grano porque esta reunión es un poco especial. Especial porque venimos arrastrando una serie de temas que ya presentamos en la anterior reunión. Recordemos la presencialidad, la posibilidad que dejamos en el aire de hacer un evento en físico y otros que se van sumando, otras cuestiones. Lo de la presencialidad lo vamos a hablar al final de esta reunión porque lanzamos una encuesta, gracias precisamente a esas cosas que nos comentasteis, a la propuesta de lanzar un formulario de Google y que pues, la gente votase libremente. Ya tengo los resultados, lo vamos a compartir y ver juntos y tratar de sacar alguna conclusión. Pero lo quiero dejar para el final porque es un tema que ahora mismo está paralizado por una cuestión más acuciante, y es con la que quiero empezar. Y es los cambios en el equipo, las personas que formamos el Batallón Pluto, esas voces que escucháis cada semana. Como sabéis, y esto es algo que yo ya he ido adelantando en los últimos meses, esta temporada se está haciendo un poco cuesta arriba porque no nos da tiempo a adaptarnos a los cambios que ya llegan otros nuevos. Tenemos la baja de Aitor, de Tony, de Sofía, Juanjo que interviene mucho menos. Ya voy adelantando, y me gustaría que lo dijese él, pero bueno, os lo digo a vosotros, que Víctor tampoco va a participar con la misma asiduidad. Es por una buena noticia a nivel personal suyo, pero bueno, las circunstancias son así, ¿no? Entonces, ante esta situación, ¿qué ocurre? Que muchas veces se presenta el problema de cómo grabamos un programa, cómo nos juntamos a hacer algo si no somos los que tendríamos que ser, los números no dan. Y como esto no es un trabajo, no es que entremos a fichar y estamos aquí, estemos malos o lo que sea, sino que lo hacemos por amor al arte, ¿qué ocurre? Que cuantas menos personas somos, no hay posibilidad de rotación. Antes, aunque no era algo que apuntásemos en ningún horario, a ti te toca este domingo, a ti el siguiente, pero sí que más o menos por intuición sabíamos que en el programa pues, se podía hacer entre 3 voces, 4 voces, 5 si a lo mejor teníamos la suerte de que coincidíamos, pero no teníamos por qué estar siempre los mismos. Porque a lo mejor yo siempre estoy. Eso, para bien o para mal, lo siento, pero es verdad que como soy el que presenta, siempre estoy. Ya hay una persona, pero hacen falta otras 2 u otras 3. Antes sí que nos podíamos permitir el lujo de descansar un poco, de decir, pues esta semana no hace falta que vaya yo porque va a haber otro compañero que me va a cubrir. Y cuando vuelva, pues vuelvo con más ganas, con más energía y con cosas que contar. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo dependemos absolutamente de los que estamos, de Atreides, de Nuria y de mí. Ya está. Es que eso es lo que hay. Entonces, es una situación muy delicada porque yo no quiero que nadie se queme. Yo sé dónde está mi límite y yo sé hasta dónde puedo aguantar, pero los demás yo no lo sé. Entonces, muchas veces sí que sé que por no dejarme solo, dicen, no, Sergio, yo el domingo grabo, pero yo luego pienso, ¿graban porque están al 100% o graban porque sienten algún tipo de, no sé, condescendencia, llámalo X, de no dejarme solo? Y no quisiera que se llegase a esa situación porque algo que hacemos por disfrute y por placer, con el tiempo evidentemente pues puede acabar en una situación complicada. Os estoy leyendo por el chat, me alegra de que Fepe y os hayas podido entrar, probablemente ha sido culpa mía, ¿eh? Si es así, lo siento porque no sé esta semana cómo habré hecho lo del Discord, el enlace, pero no he podido hacerlo mejor. Os cuento entonces, nosotros vamos a seguir como hasta ahora. Ya estáis viendo que están entrando voces nuevas, que Yona, por ejemplo, ha sido la última, resulta raro decirlo así, ¿no? Pero incorporación con muchas comillas. Pero es algo que se hace de manera natural. Quienes escucháis el podcast desde hace muchos años, o a lo mejor llegasteis hace poco, da igual, os daréis cuenta de que no es un programa de videojuegos. El otro día, por ejemplo, me alegré mucho, porque aunque yo nunca soy de presumir de cifras y me parece que es algo fluctuante, bueno, dio la casualidad de que esta semana hemos sido como el tercer podcast de videojuegos más escuchado en España. Y puse la captura en Twitter y alguien respondió con muy mala baba, porque bueno, Twitter es otro mundo, ¿no? Y hay gente mala en el mundo. Dijo, a mí es que dejé de escucharos porque no me gustan las torrijas. Pero bueno, enhorabuena. Y claro, yo creo que esa persona nunca entendió que nosotros no somos un programa de videojuegos, que hablamos solo de videojuegos, porque para eso hicimos un programa de la inteligencia artificial. En el futuro habrá un chat GPT que tú pones, grábame un podcast de videojuegos. O yo qué sé, léete un boletín informativo. Tal juego sale el día 30 de enero, no sé qué, no sé cuánto, ya está. Para mí es un programa de personas. Personas que a lo largo de la semana nos ocurren cosas, tenemos interacciones sociales, nos unen lazos. Y yo creo que quien se queda a escucharnos no es para, yo qué sé, cosas informativas, que además nosotros no llegamos a ninguna parte en el sentido de que no somos un medio profesional, a mí no me invitan a ningún evento, no te puedo dar información de ese tipo. Para eso escucha Vandal, que lo hacen estupendamente bien, ¿eh? No quiero que sea una comparación, pero que es otro contenido. De manera que si lo que nosotros podemos dar o lo que yo creo que transmitimos, porque es real, es un sentimiento auténtico, es ese vínculo, esa relación humana entre nosotros de, ay, pues a ti, ¿qué película has visto esta semana? O, ¿has hecho torrijas? Sí, pues cuéntanoslo. Eso es lo que hay. ¿Qué ocurre? ¿Por qué os cuento todo esto? ¿Para quejarme del ese que puso por Twitter? No. Os lo cuento porque, en este caso, por ejemplo, Yona está entrando a participar. Pues esto es como en una reunión de amigos, que conoces a alguien y entra en tu grupo de amigos. Al principio, pues a lo mejor está un poco más cortado, os tenéis que conocer, puede ser que funcione, o puede ser que os deis cuenta de que no os unen tantas cosas. Con Jonas se ha dado. Pero esto es algo que surge cuando menos lo esperas. Es, y por ponerme muy romanticón, cuando conoces a una persona y te gusta, y os gustáis mutuamente. Por mucho que tú lo busques, yo tengo Tinder, y por mucho que yo le dé al match, hay muchas veces pues que por mucho que tú lo busques no lo encuentras. Y todo lo contrario, la serendipia de no lo estás buscando y aparece. Con el Batallón Pluto ocurre lo mismo. Yo puedo ponerme, sí, vamos a buscar a una persona para que hable y tiene que ser de este perfil de edad para que así los oyentes entren, no sé qué. Eso no funciona. Con Jonah lo que ha pasado es, él en un momento determinado era amigo de Álvaro Artic, que colaboraba en el podcast, que además está metido en el tema del Fighting Games, se dio como una circunstancia muy específica, que era un informe de misión, y bueno, pues ha ido bien la cosa. Pero esto no se puede replicar todas las semanas, porque es imposible. Y a veces me ha ocurrido, muy pocas veces, a lo mejor dos o tres, tampoco quiero que os vengáis arriba, pero sí que por correos, por correo electrónico nos ha llegado alguien con un currículum que nos lo manda, yo quiero participar, como si aspiras a un puesto de trabajo. Y a mí me da un apuro que yo esa persona, además veo el currículum y es como una persona súper preparada y digo, es que no quiero que te siente mal mi respuesta, pero es que si yo no puedo darte lo que se espera de un trabajo, no puedo tratarte como si fuera una relación laboral. Y esto va en relación a, bueno, lo que la famosa polémica de hace unos meses con cierto podcast de videojuegos, ¿no? Que creo que puso un anuncio de buscamos colaboradores, ofrecemos, yo qué sé, creo que eran como 8 euros al mes o una cosa así. Habrá quien se pregunte, Sergio, ¿por qué en el batallón no ponéis un tuit de buscamos colaboradores? Pues por lo mismo, porque a mí me da muchísimo apuro. Y yo creo que tienen que ser cosas que surgen de manera orgánica, de conocer a la persona, de que uno quiera estar en un sitio porque quiere estar. Y que si nos juntamos para hablar de videojuegos, yo no puedo prometerte otra cosa que no sea eso, ¿vale? Entonces, quiero dejar eso claro, que de cara a los meses venideros, pues a lo mejor vienen personas a participar un día y no vienen más. Pero no es porque sea un casting ni nada, sino porque simplemente estamos viendo, estamos compartiendo un momento y de ese momento que compartimos surge algo por las dos partes y queremos volver a intervenir, pues intervenimos. Que no, ¿vale? Pero quiero que se entienda lo que estoy diciendo porque me da como mucho reparo este tema y intento dejarlo claro, que no somos, yo me considero profesional y considero que el programa lo hacemos de la manera más profesional posible, pero no somos profesionales en cuanto a toda la estructura que lo rodea, ¿vale? Ni económicamente, ni organizativamente, porque estoy yo haciéndolo todo, básicamente. Y que por eso yo tampoco jamás le pediría a nadie nada de tú tienes que estar un número de horas, tienes que hacer no sé cuántos. Entonces, entender también que encontrar a alguien que tenga disponibilidad los domingos por amor al arte para hablar de videojuegos cuando quiera no es sencillo. Y que encima, bueno, pues que encaje en el perfil del batallón y que nosotros le gustemos a esa persona, ¿vale? Os voy leyendo. Dice por aquí, papá, Sacront, es increíble que cuando menos sois, más contenido hacéis. Uy, yo no había llegado a esa reflexión y es verdad. Es verdad. Más informes que nunca, programas normales, Responde y Twitch. Con los informes estoy muy orgulloso, ¿eh? A título personal, porque os lo conté en la primera reunión de mecenas. Mi reto era conseguir esa periodicidad. Que si yo me marco estos objetivos, cumplirlos. Y creo que hemos conseguido organizarnos bien, que muchas veces el problema es de organización. Un programa de qué tiempo hace, dice Mónica. Yo, a mí es que me gusta hablar y me gusta escuchar a personas con las que comparto mi tiempo y ya está. Es como cuando quedas con una persona a tomar un café. Al final el tema de conversación es lo de menos, es ponerse al día, ¿no? Compartir un rato. Grizzly, esto es una cosa que ya sabes, Sergio, pero si algún día falta gente o queréis daros un descanso, por lo que sea, sabes que si alguna semana no hay programa, por el motivo que sea, no pasa nada, se entiende perfectamente. Sí, yo sé que vosotros también lo entendéis. Sacronte, creo que un casting en parte rompería el feeling vuestro que hay. Eso es. Y Mónica, a mí eso me parece guay, como en un programa de variedades. Es decir, está bien que vaya viniendo gente interesante del mundillo para hablar, aunque solo sea un día o dos. También pienso que si por razón de falta de personal tiene que haber menos publicaciones de podcast, también está bien. Y dice FPYOS, es un poquito como lo que pasó con Marta, que llegó para quedarse, o como Sofía, que vino, puso su granito, muy bueno. Efectivamente, es que es así. Y con, bueno, es que con nadie de los que están o han estado en el podcast, porque al final, desgraciadamente, de 2015 hasta hoy, el único que ha seguido soy yo, ¿vale? Pero nadie de los que han estado o estuvieron entró porque yo tenía en mente si esta persona quiero, qué tal. Se dieron las coincidencias y eso es lo bonito, creo. Así que bueno, que eso, que yo sé que no hace falta que os lo diga a vosotros y a vosotras, a todos los mecenas en general, pero que en los próximos meses, deduzco, porque ni siquiera yo lo tengo claro, imagino que habrá voces nuevas de vez en cuando, tratadlas bien, por favor, porque no quiero volver a ese tema, ya está cerrado y estoy muy contento de que no recibamos ningún tipo de hate a día de hoy, pero yo sentí vergüenza, esa es la palabra, sentí vergüenza cuando pasó lo de Nuria. Ya está, ese tema está cerrado, afortunadamente se ha superado, creo que también hay que educar a las personas en el respeto y ya está, pero sí que es verdad que ella ha tenido el arrojo, la valentía y la fortaleza de aguantar, pero no todo el mundo aguanta, ¿eh? Y es verdad que hay comentarios que hieren. Y claro, yo no puedo decirle a alguien de fuera, a un invitado o invitada, que venga si tienen precedentes así. Porque claro, es que se me cae la cara de vergüenza. Pero afortunadamente son los menos, también lo tengo que decir. FP y OS quizás podrían calendarizar para una forma más amplia, ampliar los plazos a un programa cada 15 días. Suena que estará pesado para algunos oyentes, pero para ustedes les daría tranquilidad. Sí, sí, no lo sé. Quiero decir, ahora mismo podemos seguir y creo que no ha llegado el momento de decir, ay, ¿qué hacemos? No sé qué. Pero yo intento ir siempre un paso por delante, siempre pensando en mis compañeros y compañeras. Ahora mismo no tenemos ese problema, pero puede ser que en el futuro estemos más desgastados. No lo sé. Si ocurre, pues una solución puede ser esa, un programa cada 15 días. Al final es disfrutar de lo que hacemos y de momento seguimos disfrutando, que es lo importante. Nada, que este primer punto era eso, simplemente para que lo sepáis, que también entiendo que echéis de menos a los que no están, porque yo soy el primero que los echa de menos, pero que los que estamos, pues hombre, que también estamos ahí y sé que también lo valoráis, pero que hay que decirlo. Vale, y lo segundo que quiero comentar, el segundo punto, vamos a algo un poco más optimista. Y es que una de esas grandes revelaciones, porque a veces tengo como brotes de luz, y me ocurrió con lo de The Last of Us, que propuse, además fue como esa misma semana del estreno de ¡ay! ¿Por qué no hacemos una Mogu Red y comentamos el episodio? Y ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien tanto a nivel emocional, quiero decirte, a terminar cada Mogu Red los viernes y a sentirnos bien, sentirnos satisfechos y orgullosos del trabajo realizado, como también a nivel de visitas, porque, hombre, está feo hablarlo, pero también hay que hablarlo para que veamos qué hacemos de ahora en adelante. Creo que hemos encontrado esa fórmula de aprovechar la percha de actualidad, como se suele decir en periodismo, es decir, un tema que ahora mismo está candente y llevarlo a nuestro terreno. Pues una serie de un videojuego, yo creo que era un contenido que podíamos nosotros darle un enfoque que a lo mejor un podcast de cine le daría otro distinto, ¿vale? Ni mejor ni peor, distinto. Y es verdad que hay algunas personas que les hubiera gustado que lo hubiéramos sacado cada lunes, pero bueno, bastante que estamos los viernes ahí haciéndolo. ¿Qué ocurre? Que ahora esto se acaba. El viernes decimos adiós ya a la serie, a esta primera temporada, y nos preguntamos, ¿qué hacemos ahora con los viernes? Porque hemos encontrado un formato que nos gusta, nos sentimos como menos encorsetados en algunas cosas que en el programa, porque el programa tenemos como una escaleta de venga, ahora las noticias, ahora qué estamos jugando, ahora la entrevista. Y da la sensación con eso de ponerte la webcam, de comentar cosas en un tono distendido, que es algo que puede convivir con lo que hacemos en el Batallón Pluto de normal, ¿vale? Con cierta frecuencia. Esto se acaba y no sabemos qué hacer. Os cuento. Id pensando qué podemos hacer, qué se os ocurre, qué os gustaría escuchar o ver en directo, porque uno de los aciertos ha sido eso que comento, el tratamiento que le hemos dado a esas mogurredes, el plural que me he inventado de mogurred, pero también que, si os fijáis a nivel de visitas, esto nos ha permitido llegar a una nueva audiencia que no está normalmente ligada al videojuego. No tenéis por qué saberlo, pero yo estoy haciendo una tesis doctoral sobre las plataformas de podcasting y no hace falta hacer una tesis doctoral, pero sí que hay un hecho y es que la audiencia, el público de videojuegos o el público, mejor dicho, de podcast no consume podcast de videojuegos. A ver si me explico. La audiencia que le gusta los videojuegos se va a YouTube, se va a Twitch, pero no se va a iVoox. Y diréis, pues si yo os escucho, sí, vosotros y vosotras. Pero realmente sois una parte, una porción muy pequeña del total de iVoox, Spotify, de Apple. Si yo hago un podcast de misterio, si hago un podcast de política, si hago un podcast de deporte, va a tener el triple de audiencia o 4 veces más o 5 veces más que uno de videojuegos. Y eso está estudiado, ¿eh? Que eso no es... Y no es porque sea el Batallón Pluto, que si os vais a escuchar Vandal, el de Meristation, el de Reload, vais a ver que somos las mismas personas. Somos los mismos oyentes, somos los mismos 4 gatos comentando los mismos 4 programas. A lo mejor uno tiene 2 más y otro 2 menos, pero es que somos, es que no hay más. La tarta es esta, ¿vale? Yo ya eso lo tengo asumido. O sea, yo ya sé que hay un techo que no vamos a romper nunca porque no hay público. De hecho, cada día se crean podcasts nuevos de videojuegos y digo, ¿para quién? Si es que va a llegar el momento, si no ha ocurrido ya, de que hay más gente creando podcasts. Y esto es una reflexión mía, que escuchándolos. ¿Y qué ocurre? Que con esta MoguRed dedicada a The Last of Us, se me ocurrió decir, bueno, cuando tú subes un audio, pues si no lo sabéis, tú tienes que etiquetarlo, tienes que categorizar, ponerle la taxonomía a ese archivo. Y tú puedes ponerlo, pues según de lo que vayas a hablar, en cine, en política, en música. Y en lugar de ponerlo en videojuegos, que eso lo que va a hacer es que cuando tú entres en la aplicación de iVoox y te metas en videojuegos, te va a salir el podcast, lo puse en cine, televisión y espectáculo, creo que se llama así la categoría. ¿Qué ocurre? Se ha dado ahora la circunstancia de que hay semanas en las que la MoguRed tiene más descargas, más escuchas que el programa principal del martes. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque ha llegado un público nuevo, una audiencia nueva que no nos escuchaba porque no les interesa los videojuegos, pero que sí les gusta el cine y han dicho, ay, pues sí, el podcast está bien, está chulo. Y a lo mejor se han quedado ya a escuchar el programa principal del martes a raíz de esa MoguRed del viernes. Una semana me equivoqué, es que yo me equivoco mucho, hoy me he equivocado con lo del Discord, pero no sé, soy un poco torpe. Y puse la categoría por defecto de videojuegos en la MoguRed. Y yo veo a los 2 días, digo, uy, qué poco está funcionando este episodio, digo, no sé por qué. Y me fijé que no lo había puesto en cine y televisión, ¿vale? Entonces, esto os lo digo porque son como los entresijos, lo que no se cuenta. Pero lo digo porque de cara al futuro, de cara a la siguiente MoguRed, podemos hacer lo que queramos, porque nosotros no dependemos de la audiencia. A mí me da igual, y siempre lo he dicho y lo sostengo, tener 500 personas que 1.500. Pero es verdad que si uno se pega el esfuerzo de estar un viernes por la tarde-noche, a ti te gusta que te vean. Quiero decir, tontos no somos, eso es así. De manera que ahora pregunto, ¿qué podemos hacer? Porque yo lo he hablado con mis compañeros y compañeras, ¿eh? Y ahora os leo. Jonah, por ejemplo, propuso el otro día por el WhatsApp, oye, ¿y por qué no hacemos como una especie de club de cine? Los clubs de lecturas, en las bibliotecas, pues un club de cine. Proponemos ver una película a la semana y la comentamos, por ejemplo, ¿vale? O una serie. Yo qué sé, tengo el cartel de Euforia, pues yo qué sé, Euforia. Tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que, sobre todo las películas, una película te la ves en una tarde, no es como un juego que dura 50 horas, ¿vale? Entonces es fácilmente asumible. El contra, a lo mejor nos alejamos demasiado de los videojuegos, porque ahora mismo tenemos ese nexo, ese enlace, ¿no? Como el ancla de The Last of Us, es una adaptación. Y tampoco quiero que ahora la gente del Batallón Pluto, los oyentes, entren y digan, ¿y qué hace esta gente hablando de, yo qué sé, decidme alguna película o lo que sea, ¿no? O de los premios Oscar de esta noche de esta semana. Pues no, creo que eso tampoco tiene mucho sentido, ¿no? No lo sé. Eso es una opción que dio Jonah, pero bueno, que la lanzó como tantas otras, podemos tener los demás, ¿eh? Otra opción que se me ocurre, o volver a lo que hacíamos antes de esta MoguRed dedicada de las sofás, que normalmente sacábamos un tema relacionado con los videojuegos y reflexionábamos sobre esa cuestión. A veces estaba relacionado con las noticias de la semana, otras veces no. Y eso tiene también su parte buena y su parte mala. La buena, que es un formato que yo ya me conozco al dedillo, que me encanta debatir, me encanta reflexionar, que luego salen cosas muy chulas. Y el contra, que yo solo no llego a todos los sitios. O sea, no se me ocurren tantos temas. Se me ocurre un tema una semana y a lo mejor la semana siguiente no se me ocurre nada. Y claro, escuchas la Mogurred y una te puede parecer interesantísima y la siguiente dice, pues esto parece de relleno. Claro, o entre todos vamos lanzando temas de alguna manera, o yo no sé, es que no sé. Ese es el problema. Otras ideas, a lo mejor los viernes dedicarlos a jugar a todos juntos, yo qué sé, Mario Kart, ¿no? Ahora que han metido las pistas, juguemos todos juntos al Mario Kart. Se puede hacer. El pro, los pros, yo os voy diciendo los pros y los contras que se me ocurren. La parte buena, que yo creo que eso crea comunidad, que nos vamos a divertir muchísimo. Y la parte mala es que el tiempo que estamos invirtiendo en hacer eso en directo, como es algo visual, es jugar, luego no se puede aprovechar para el podcast. Y yo es que intento ser como una persona eficiente. Yo las cosas que hago, luego intento colarlas en 1000 sitios diferentes. Bueno, Mónica se ha tenido que ir, pero bueno, que muchas gracias por participar y que tengo en cuenta tu opinión. Voy a ir leyendo los mensajes, ¿vale? Y si os ocurre algo, a los que estáis en directo y a los que lo vais a escuchar en diferido, que sé que sois muchos, por favor, ¿qué contenido os gustaría ver en la Mogurred? Os lo digo de corazón porque no lo sabemos. De hecho, yo quería esperarme a esta reunión para ver entre todos si sacamos algo en claro. Dice FPYOS, sí, de los viernes estaba pensando en que se pueden hacer varias cosas. Uno, tomar un juego y hablar sobre él al estilo de los informes de misión, pero más mesurado, ¿vale? Algo como más ligerito. Dos, hacer recomendaciones de series, películas, comida, más que nada para los que quieran saber más. También es interesante. Y tres, hacer un walkthrough o que... Ah, un walkthrough, imagino, ¿no? O que algún compi juegue cierto juego ayudado por los demás. Vale, un poco entiendo como lo de Dark Souls, que cuando me dio por jugar a Dark Souls y estaba Juanjo ayudándome, ¿no? Algo así. Son buenas ideas, ¿eh? Yo creo que hoy, ya que somos pocos en directo, puede ser el momento de lanzar ideas. Y que luego cuando los demás escuchen esto en diferidos o que propongan otras o sobre las que estoy lanzando y estáis diciendo, que voten o que digan lo que quieran. A ver, dice Mónica, es que iVoox principalmente funciona mucho con el tema de las categorías, con podcast de música y cine. De hecho, mi madre, que no es muy de redes, está solo en iVoox para eso. Sí, sí. Y tropecientos de misterio, fantasmadas y romanos, dice Sacronte. Dice Mónica, hasta yo me planteé montarme un podcast de música, pero de videojuegos, a ver si colaba. Sí, sí, sí. Pues mira, pues podrías hacerlo, ¿eh? O sea, podría estar muy chulo. Vale, se ha tenido que ir al Mercadona. Y dice Grizzly, a mí la idea de Jonah me parece buena, sobre todo si la intención es la de abarcar más y captar gente con intereses cercanos al videojuego. Por tener relación, pueden ser pelis que sean adaptaciones de videojuegos. También se puede con libros o cómics relacionados con videojuego, por ser adaptación u otra cosa. Sí, a ver, yo creo que hay ciertos contenidos que yo no lo he hablado, pero que sí que los vamos a cubrir sí o sí. Por ejemplo, la película de Mario Bros, cuando salga en el cine, lógicamente eso es material para una Mogurred. Creo que eso ni cotiza, vamos, que está clarísimo. Pero claro, entre película de Mario y segunda temporada de Last of Us, ¿cómo llenamos ese tiempo? Sacronte, a mí me gustaría algo relacionado con juegos indies, joyas escondidas, pero no sabría cómo enfocarlo. Otra opción, que a lo mejor va en relación a esto, Sacronte, es que ahora estamos en un momento relativamente bueno con las distribuidoras. Yo ya lo conté, ¿vale? Si me repito, lo siento mucho. A mí me ha dado siempre mucho reparo, por lo que os contaba al principio, de que no somos un medio profesional, que las compañías nos enviasen productos, nos enviasen juegos. Porque a un juego hay que dedicarle un tiempo, 30 horas, 40, 50, y no es un juego cada 3 meses, es que sabemos que salen juegos todos los días. Y las compañías, una misma compañía lanza 2 juegos a la semana perfectamente, 2 juegos triple A o doble A. ¿Qué pasa? Yo nunca quise dar el paso de que nos enviasen cosas. No por nada, porque yo sé quién soy y sabemos quiénes somos, que nunca hemos tratado de engañar a nadie porque no tenemos intereses ocultos. Pero si alguien te manda algo que al final es un trabajo y tú no puedes hacer ese trabajo, porque si a mí no me pagan, yo no puedo dedicarle 70 horas al juego que me has mandado y que yo no he pedido. Por eso yo nunca pedí nada. ¿Qué ocurre? Ahora mismo estamos en un momento en el que hemos pensado, a ver, si nosotros no sacamos casi nada del podcast y hay juegos que sí, que nos lo vamos a comprar y gastarnos los 80 euros o 70, y puede darse la circunstancia de que nos lo puede ceder, nos lo puede facilitar una de estas empresas, porque además luego lo vamos a comentar en el podcast, pues sí que podemos contactar con ellos de manera puntual. Y por ejemplo, el Metroid Prime, pues fue eso. Nuria dijo, ay, pues yo me lo voy a comprar, porque no probamos a ver si Nintendo nos lo facilita y así generamos también contenido para el podcast. Y mira, funcionó. El Death Rhythm, que lo hice yo, pero realmente lo pedí para Marta. Lo que pasa es que ella también se lo compró, porque bueno, le gusta mucho Final Fantasy. Y alguno más, ¿vale? Y lo que he pensado, que eso podría ser otra opción, esos juegos que a veces sí pedimos y nos lo quieren dar, nos lo dan, no solamente el contenido del podcast, los análisis, la que estamos jugando, sino que esos viernes, pues yo qué sé, la Space for the Unbound, pues ponerme a jugar y explicaros a vosotros, mira, el juego del que os hablaba esta semana es así, vamos a jugar el primer nivel, todos juntos, y así lo vemos. Es otra opción, ¿vale? Por seguir la tónica de los videojuegos. Son ideas que yo lanzo. Grizzly, también está bien que la periodicidad sea irregular, que se haga la mogurred cuando haya una idea que consideréis buena. Claro, el problema lo dices tú, Grizzly, lo que comentas, que si hacemos eso, la gente no nos sigue. Twitch y iVoox, en general, ser creador de contenido no es una cuestión de calidad, y esto lo podemos discutir, si está bien, si está mal, si es moralmente tal. No es cuestión de calidad, ni siquiera de cantidad, fijaos lo que os digo, sino de perseverancia y de estar siempre ahí de manera fija. Cuando tú acostumbras a las personas a que los viernes a X horas siempre vas a estar ahí, a lo mejor hoy no pueden porque se van a una fiesta, a lo mejor la semana que viene hay fútbol, pero lo van a tener en la cabeza y cuando puedan, ese viernes que sí que puedan, te van a ver. Pero claro, si un viernes estás, otro no, ahora un viernes pero ya no es a las 7:30, lo vamos a hacer a las 5, ahora a las 8, creo que juega en contra, no sé, pero bueno. Son ideas, ¿vale? De momento tenemos algunas sobre la mesa. Me gusta lo que estáis lanzando, todas, la verdad. Y bueno, pues a ver si luego podemos rescatar de las que estáis diciendo las que creamos que mejor pueden funcionar. Y el último tema que quiero compartir, porque tampoco quiero que esto se haga demasiado extenso, es precisamente lo de la presencialidad. Por si alguien no estuvo, voy a intentar resumir rápidamente de lo que hablamos en la última reunión de mecenas. Y es la posibilidad, yo siempre me quedé con la espinita clavada, de hacer algo presencial, un evento físico, el poder vernos las caras y hablar frente al micrófono, pero que exista esa interacción que lógicamente mediante una pantalla no se puede dar. Hay muchos obstáculos y se suma uno más, y es precisamente las bajas en el equipo. Por eso es un tema que yo comentaba al principio de esta reunión, que está ahora mismo paralizado momentáneamente, porque yo no me atrevo a hacer el gasto económico, el gasto también de desplazamiento, de mover a los que somos, de poner el equipo, tal, si no sé ni quiénes somos, ni quiénes vamos a estar. Pero esto es algo que está guardado de cara al futuro y lo podemos sacar. Voy a ver si puedo compartir pantalla, si no os lo leo, pero hombre, si lo puedo compartir, lo veis conmigo y creo que va a ser mejor. Vale. ¿Se ve, verdad? Se ve. Decidme si se ve antes de nada, porque si no, va a ser un poco extraño. Creo que sí. Vale. Sí, se ve. Venga, pues perfecto. Ahora mismo estamos viendo en pantalla, lo digo también para los que están en iVoox, yo lo voy a acercar, un formulario de Google que lanzamos, ¿vale? Sigue abierto, es decir, que quien quiera participar puede seguir haciéndolo, tenemos 34 respuestas, así que yo creo que hay margen todavía de seguir aportando, porque sí que es verdad que creo que fue Mónica precisamente la que dijo, bueno, antes de tiraros a la piscina sin saber si hay agua, de montar un evento físico presencial, vamos a preguntar si realmente hay público interesado, qué esperan de algo así y entre todos buscar soluciones. Y eso es lo que hice. Yo lancé una serie de preguntas genéricas con respuestas en algunos casos abiertas, en otros cerradas, según creía que era necesario, y lo vamos a leer. No hay nombres, ¿eh? O sea que nadie se preocupe, que si alguna respuesta es vuestra, las voy a leer, pero no sé qué son vuestras. Lo primero que preguntamos fue, en caso de poder celebrarse un evento presencial del Batallón Pluto, ¿te gustaría asistir? Parece muy obvio, pero creo que era interesante saber, con independencia de la ciudad, con independencia y tal, si te gustaría, porque a lo mejor no te gusta ir a ese tipo de eventos, de actividades. Ha ganado con un 76,5%, que más que el porcentaje, vamos a ver cuántos son 26 personas de 34 que han dicho que sí. Luego tenemos a dos que han dicho que no, uno sí me gustaría, pero sinceramente veo difícil desplazarme a otra ciudad, otro sí, pero lo tengo difícil, me gustaría si fuese cerca de donde vivo, me encantaría, pero todo esto lo vamos a agrupar, me encantaría, pero siendo sincero dudo mucho que me fuese posible, seguramente no podría, sí me gustaría mucho, pero no vivo en España, claro. Entonces, estamos viendo que hay un 76,5 que parece que sí que lo tienen más o menos claro, y luego un porcentaje bastante amplio también, las matemáticas se me dan regular, así que no lo voy a contabilizar, pero bueno, varias personas que les gustaría, pero no lo ven factible por su situación y el lugar en el que vive. Lo siguiente, de celebrarse en una de estas ciudades, ¿cuál preferirías? Yo creo que era importante tener claro que primero que somos de España, entonces va a ser en una ciudad española y por coherencia que era lógico plantearlo o en Madrid o en Barcelona. Yo vivo en Madrid ahora mismo, pero no me importaría irme a Barcelona porque de hecho parte del equipo, de hecho Jona y Nuria, son de Barcelona. Entonces no me supondría nada. Preguntamos. De los 34 que habían participado, ya se han caído 3, ya solo 31. Y ha ganado con un 60%, voy a redondear, un 60-40. 60 preferirían en Madrid y un 40 en Barcelona, ¿vale? 61,3 y 38,7. A mí esto no me aclara nada. Quiero decir, ha ganado Madrid, sí, pero realmente es como muy igualado, ¿no? Entonces, habría a lo mejor que hacer como una segunda vuelta o que participasen más oyentes para tenerlo un poco más claro. Pero de momento creo que las dos vías están bastante igualadas. Preguntamos también, ¿qué te gustaría ver en un hipotético evento presencial del programa? Aquí lanzamos varias preguntas. La grabación de un programa regular con sus secciones, el programa que escuchan los martes, solo que nos veríais, nuestras caras, nuestros cuerpos, en directo. Algo más interactivo con el público, un informe de emisión o un programa con público de cualquier tipo. Esto estaba abierto. Vale. Bueno, ha ganado con un 50%. La grabación de un programa regular con sus secciones, pero es que tiene un 44%, algo más interactivo con el público. Y luego hay una persona que prefiere un informe de emisión y una persona que ha dicho un programa con público de cualquier tipo, no tiene por qué ser uno regular, que también me vale. Todo muy igualado, tampoco me saco nada en claro. Entiendo por estas respuestas que quien quisiese ir no le importaría tanto el contenido, sino la circunstancia. A lo mejor hay quien prefiere algo más dinámico, quien prefiere noticias, quien prefiere un informe, pero bueno, un 50-50. Ya estamos acabando, ¿eh? Luego, si no pudieras asistir, ¿te interesaría escucharlo después en formato podcast? Y prácticamente el 100% ha dicho que sí. Creo que es lógico que al final quienes han votado son personas que escuchan podcast y les gustaría escucharlo. Eso es muy importante de cara a hacerlo presencial porque no es lo mismo los medios para que se te escuche en una sala a que se pueda grabar y luego pues publicarlo de alguna manera. Y por último, ¿alguna sugerencia? Esto me ha hecho mucha gracia, la vamos a leer porque me encanta. Bueno, alguien ha dicho, sois la leche. Muchas gracias a esa persona. Otra, si se hiciese coincidiendo con algún evento de videojuegos o similar, me facilitaría el poder ir. Sería un placer. Sí, ahí lleva razón, ¿eh? Habría que ver si podemos cuadrarlo con algo que se haga, pues yo que sé, a lo mejor un salón del manga en Barcelona, aquí cuando se hacía la Madrid Games Week o un Retro Madrid, algo, ¿no? Algún evento que pueda cuadrar. Alguien dice también por aquí septiembre, sería buena fecha, pues sí, es verdad, que nos dejéis daros un abrazo y hacernos una fotillo. Eso estaría muy guay, ¿eh? Eso, mirar que ya el COVID parece que está en un segundo plano, se podría hacer abrazos, dice otra persona. Con vosotros sugerencias pocas, ya que todo lo hacéis increíblemente genial. Oye, es que son mensajes muy bonitos, ¿eh? gracias por el excelente trabajo. Y dice alguien, aunque me encantaría asistir, me temo que por mi situación tengo 3 hijos pequeños, el trabajo, etcétera. Solo podría acudir si fuera en Valencia o cercanías. Gracias por leerme y entiendo que es más lógico que sea en Madrid o Barcelona, ya que son ciudades más grandes y le vendría mejor a más personas. Sí, es más que nada por eso, porque, a ver, en Madrid también conocemos a personas, en Barcelona también, y de cara a organizarlo también sería más sencillo. Imagino, dice otra persona, que intentara aprovechar algún evento, como un salón del manga, por ejemplo, o algo por el estilo, para que coincidan en el tiempo, sería lo suyo. Y lo último, que paguéis la cláusula de rescisión de Aitor y Juanjo para que también puedan estar. Cuantos más, mejor. Hombre, a mí me gustaría que fuese algo especial, ¿no? Y algo especial sería, desde luego, que participasen pues, el mayor número de personas que han hecho posible el Batallón Pluto. Pues esto es lo que hay. Así están las cosas. No me he olvidado de la cuestión esta de la presencialidad. Rescataremos este formulario, volveré a lanzarlo a las redes para que más personas voten. Y cuando nos veamos fuertes a nivel interno, que el... tengamos cierta estabilidad, porque a mí me cuesta intentar primero la sección de uno, la sección de otro, a ver si puede venir un invitado. Ahora tenemos esta semana no sé qué. Yo tengo un calendario solo para el batallón, que lo tengo aquí ahora mismo colgado en la pared. Luego un calendario con mis cosas de la universidad, mis cosas del día a día, porque si lo junto entonces es imposible. Pero sí que me gustaría llegar al punto ese de tener la tranquilidad a lo largo de la semana, de decir, va a llegar el domingo y vamos a solamente preocuparnos de que salga bien el programa y ya está. Cuando eso ocurra, que yo espero que sea más pronto que tarde, sí que poder volver a mover esta rueda del contenido que estamos hablando. Bueno, pues esto es lo que yo tenía que contar. Creo que son 3 bloques interesantes, importantes. El tema del equipo, en qué momento nos encontramos. La Mogurred, por favor, de verdad, participad en los comentarios de iVoox, porque necesito saberlo, necesito saber qué queréis de mí, qué queréis de nosotros, porque si no, no sé. Y luego lo de la presencialidad, el tercer bloque. Vale, hay comentarios de FPYOS en el otro canal de general, ¿vale? Voy a leer algo, a ver si se me ha pasado. A mí me dio un placer escuchar lo del ser el tercer lugar, se lo han ganado, muchas gracias, muchas gracias, sí. Son cosas que, a ver, no es algo que me obsesione, pero también es verdad que para una vez que uno está como orgulloso de las cosas, también hay que compartir las noticias buenas. Dice, yo creo que por eso muchos seguimos aquí, es un poquito como lo que pasó con Marta, que llegó para quedarse, o Sofía, que vino de una entrevista, se les extrañará, pero ya nos dejó su granito, al igual que muchos otros del batallón. Vale, lástima que no tuvimos la universidad Tony Técnica, completamente de acuerdo. Bueno, pues nada, que no me quiero enrollar tampoco porque hoy ha sido como muy accidentado. No sé si ha sido un problema mío, lo revisaré para la próxima ocasión. Intentaré avisar también por más canales. En el servidor del Discord general del podcast pondré un everyone. Y quien no sea mecenas y reciba ese everyone, bueno, pues lo siento mucho que se quite las notificaciones, porque aunque me dé mucho apuro, es la única manera que yo tengo de que os enteréis, porque yo sé que es un sábado por la tarde y a lo mejor uno pues está haciendo otras cosas, o como Mónica, que ha tenido que irse al supermercado porque mañana es domingo y cierra, y es difícil cuadrarlo todo. Así que nada, a mí me gusta mucho esta actividad, el juntarnos, el compartir y sacar adelante los temas relacionados con el programa y que entre todos vamos construyendo precisamente el podcast. Así que bueno, que no me enrollo más, que los que escuchen esto en diferido, que también opinen, que necesito saber qué piensan de todo esto y que lo vamos a dejar entonces en este punto. Un saludo, amigos. Adiós.